Dice Fernando Bárcena que para entender el mundo nos resulta mucho más práctico, mucho más útil, mucho más iluminador hacer un acto de presencia en el mundo, poner los pies sobre sus caminos, que un modelo o una teoría que pretenda explicarlo hasta el final y abarcarlo. Lo que él hace en su clase, en algún sentido, se parece más a un acto de presencia que a un acto de análisis. Sin embargo, uno puede hacer el ejercicio de leer esta clase de una manera, desde la perspectiva del alumno, digamos, desde la perspectiva del estudiante, leerla, subrayarla, y si uno hace esto se va a encontrar con 6 o 7 apartados que le dan al texto un ritmo, que le dan al texto un carácter de viaje con estaciones bien definidas. La primera distinción que él hace es precisamente esta. Él dice, prefiero pensar el trabajo sobre la realidad pedagógica en este caso, como una comprensión que tiene que ver con la experiencia y no como una comprensión que tiene que ver con los modelos. Y ahí reconozco que hay una opción entre una mirada teórica, analítica, la del filósofo, diría Carlos, y una mirada de alguna manera más poética, una mirada literaria. Por eso el texto está atravesado de citas filosóficas y literarias, más que de citas sociológicas o psicológicas, a pesar de que habla de la cultura y de la sociedad y del pensamiento, pero no lo hace desde el lugar de las ciencias, sino desde el lugar de la literatura. Cuando en el primero de estos apartados rítmicos plantea la cuestión de la presencia, se refiere a esta manera de estar en el mundo que puede ser una manera heterogénea, porque simultáneamente conviven la mirada del niño, la mirada del hombre maduro, la mirada de los viejos. Y se detiene en esta definición de infancia que quienes recorremos el mundo de la pedagogía reconocemos como heredera de algunas discusiones pedagógicas ya muy asentadas en el campo. ¿Y qué tiene que ver con renunciar a pensar en los niños desde la ingenuidad, desde esta idea de infancia como ternura, infancia como inocencia? Y en cambio pensar en lo infantil, en lo que tiene de infantil, en los adultos y en los viejos también, la posibilidad de acceder a lo inaugural, a lo sensitivo, a lo que se ve desde el asombro, y este carácter infantil como un gesto dentro de la presencia. Dedica luego un segundo apartado al concepto de melancolía, que va a estar seguido por otro apartado que se refiere al pasaje entre generaciones. Y el apartado de la melancolía a mí me resulta oscuro. Habla de un aprendizaje de la decepción y de estar a la altura de lo que nos pasa, de poder aceptar lo que nos impone algo tan arbitrario e indiscutible como el tiempo, de estar en donde estamos no como producto de nuestras decisiones, no como producto de nuestro recorrido o de nuestra formación o de nuestra ética, sino como producto del tiempo. Estamos encerrados en la experiencia del tiempo, dice, y esta expresión, estar encerrados en la experiencia del tiempo, nos remite a una contemporaneidad que es la nuestra y la de los que tienen nuestra edad, de los que han compartido ciertas experiencias parecidas a la nuestra. Pienso en estas reuniones en las cuales uno se acuerda de publicidades o de canciones o de programas de televisión que pasaban cuando uno era chico y la melancolía emerge en el momento en el que uno puede compartir con otro cierta forma de añoranza del pasado. Y creo que en ese tipo de experiencia podemos reconocer lo que dice Bárcena, de estar encerrados en la experiencia del tiempo. Pero decía que era un apartado oscuro, porque en algún sentido estar encerrados en la experiencia del tiempo, así dicho, y con lo que tiene de arbitrario y de tajante el tiempo, pareciera una condena. Y el apartado tal vez no abre la posibilidad de contemplar esto como una forma de pertenencia. Me quedé pensando en eso. En lo referido al pasaje entre generaciones, el texto establece una distinción entre esa transición, ese lugar intermedio de la relación pedagógica, vista como un durante, como un tiempo indefinido, como un tiempo puesto en función del futuro y fundamentado en el pasado, y opone a esta visión del durante una visión de ese lugar intermedio como un lugar que tiene un valor en sí mismo. Creo que lo lindo, lo interesante de estas distinciones es que permite pensar lo pedagógico como una experiencia temporal. Así como se dice, por ejemplo, que el concepto de género masculino o femenino es un concepto necesariamente relacional porque tiene que ver con polaridades, con relaciones, pensar que lo pedagógico es inherentemente temporal me parece que es el desafío de este apartado que titula pasaje, pero que uno después de leerlo podría decir más que pasaje entre generaciones, podría llamarse el lugar intermedio, ¿no? De lo que habla no es de pasar de un lugar a otro, sino de quedarse en el medio de ese lugar, y esta experiencia intermedia define lo pedagógico como experiencia temporal. En el punto 4 del texto, creo que hay un punto nodal. En mi lectura, y estoy continuando haciendo mi lectura de estudiante, ¿no? Una vez que termine este recorrido por los apartados, me gustaría hacer otra lectura. Pero desde esta lectura de estudiante que lee y subraya, creo que en el punto 4 del texto, que habla del pacto, se produce un epicentro, porque evidentemente el punto 4 desmiente algunas cosas que había dicho antes y despliega algunas cosas que va a decir después, esencialmente en relación a la promesa y a la herencia. ¿Qué es lo que desmiente? Desmiente tal vez esta idea del hoy de los niños, el hoy de los adultos y el hoy de los viejos, porque cuando habla del pacto habla de este mundo común en el que vivimos, y este mundo que permanece, y las generaciones pasan y siguen de largo, las personas se mueren, y el mundo que crearon las personas, no hablo de las montañas y de los ríos, sino de la cultura, de algún modo permanece. Entonces, estamos acá para prometer que esto va a permanecer en el tiempo, estamos acá para heredar que esto vino del pasado, pero esencialmente la presencia que parecía pesada y sólida en los primeros apartados del texto, acá es presentada como algo muy liviano, como algo ligero, porque lo que realmente pesa es este mundo común que compartimos y estamos acá para prometerlo y heredarlo. Por eso los últimos dos apartados, referidos a la promesa y a la herencia, de alguna manera despliegan las bellas citas con las que empieza el capítulo de la promesa, en las que el niño llora y la madre lo consuela, entonces tratamos de entender si esa forma de consuelo es una vana mentira o esa forma de consuelo tiene que ver con la posibilidad de esta promesa. Invita también a pensar que esta promesa puede ser una promesa tranquilizadora, todo está en su lugar, y en ese sentido, como esa tranquilidad es solo ilusoria o transitoria, de alguna manera la promesa sería una mentira, pero deja abierta la posibilidad de pensar la promesa también como una utopía, ¿no? Promesa en el sentido de horizonte que nos mueve, promesa en el sentido de lugar al que nos gustaría llegar, y es ese deseo, esa promesa, lo que nos mantiene unidos y lo que nos mantiene en movimiento. Finalmente se refiere a la herencia, evocando cierta lealtad hacia ese pasado heredado, evocando este lindo carácter de la herencia de ser anónima, de que necesariamente uno tiene que despojar la herencia de aquellos que la produjeron, porque la herencia finalmente nos pone en un lugar contradictorio, ambiguo, no estamos demasiado seguros de qué se espera de nosotros frente a una herencia. Y esta es un poco la lectura que se me ocurre hacer desde el recorrido lineal por el texto. Luego hay, sin embargo, algunos puntos en los que me detuve más y que no responden a la lógica lineal del texto, tal vez, que tiene que ver con este contraste, por ejemplo, entre la mirada teórica y la mirada literaria. Y me preguntaba si la diferencia es tajante. Muchas veces me he escuchado decir que algunas de las figuras que nos propone la teoría, por caso, si uno estudia psicología y estudia la zona de desarrollo próximo, o la asimilación y la acomodación, o el inconsciente, son en el fondo cosas que no existen. No vamos a caminar encima de una zona de desarrollo próximo, no vamos a ver al microscopio un inconsciente, la asimilación y la acomodación, como todas las figuras metafóricas de la teoría, uno podría mirarlos como poesía, uno podría mirarlos como una propuesta metafórica, una imagen que nos ayuda a entender y a interactuar con cierta realidad. Por supuesto que ataviada de todos los rituales de la ciencia, esas categorías teóricas terminan quedando lejos de la poesía y lejos de la literatura. Pero así como el texto hace el ejercicio de emplear figuras literarias, figuras filosóficas, para modelizar cuestiones que habitualmente se ven desde la teoría, uno podría también hacer el ejercicio contrario. Y ese es un desafío que creí entender el texto me presentaba. Por otro lado, este contraste entre la herencia y la promesa, que ofrece unas coordenadas interesantes para pensar lo pedagógico como una experiencia temporal. Si estar en el tiempo es una especie de condena, porque el tiempo nos encierra a nuestra contemporaneidad, entonces explorar nuestro carácter de herederos y nuestro carácter de prometedores utópicos, tomando esta segunda acepción de la promesa, tal vez es un modo interesante de pensar ese carácter temporal. Me interesa también, respecto de esta idea de estar encerrados en la experiencia del tiempo, cómo salir de esta temporalidad y explorar otras, cuando lo generacional se nos impone como un desafío porque no entendemos a estos chicos, porque el niño de 4 años piensa de una manera demasiado diferente y la única clave interpretativa para ese pensamiento que se nos ofrece en la escuela es la psicología evolutiva y no nos alcanza, o porque este adolescente tiene unos modos de relación o unos modos de posicionamiento frente a lo educativo que nos desconciertan o nos revelan o nos invitan a solidarizarnos o a hacer empatía. Bueno, este tipo de pactos que se establecen con otras generaciones, con docentes mayores que uno, con colegas, con alumnos, creo que invitan a buscar fisuras dentro de este encierro en la temporalidad y a buscar las fortalezas de la pertenencia que puede tener ese encierro. En algún momento del texto, y lo dice de un modo crítico, ¿no es cierto? Como tratando de superar esta visión. Mientras analiza una de las interpretaciones posibles del pasaje entre generaciones, Bárcena dice que desde esa concepción educar no sería más que hacer un viaje, invitar al otro a hacer un viaje por el que nosotros creemos que es. Invitar al otro a hacer un viaje por el que nosotros creemos que él es. Y por supuesto que esta representación del otro en la que nosotros tratamos de meterlo, más allá de lo violento que puede tener, se me ocurría también, y porque es a lo mejor el juego de la lectura, mirarlo desde otra perspectiva, invitar al otro a representaciones de sí mismo que no conoce, podría ser también una imagen educativa interesante y desafiante de algunos de los encierros a los que estas ambigüedades generacionales invitan y algunas de esos mandatos contradictorios que las herencias nos proponen, ¿no? Proponerle al otro explorar territorios desconocidos de sí mismo. Quizás lo que tenga esto de violento tiene que ver con las herencias psicológicas de estas definiciones, ¿no? Te invito a pasear por tu carácter de sujeto de una inteligencia preoperatoria, por supuesto que es violento, pero te invito a recorrer modos de estar en el mundo que a lo mejor todavía no habías explorado. Es más una invitación amorosa que un gesto de violencia. En fin, este ha sido un recorrido posible por el texto, el mío, el que quise compartir, también para invitarlos a ustedes a compartir el de ustedes. Les mando un saludo y nos vemos pronto.